Hola, soy Margot Tomé. Este es el podcast comoalquilar.com. ¿Te gustaría ganar dinero alquilando pisos, pero no sabes por dónde empezar? ¿Quieres aprender los secretos básicos para comenzar a vivir de tus propiedades sin cometer errores costosos? Puedes ir a comoalquilar.com, donde he preparado un ebook gratuito con todo lo que necesitas saber para dar tus primeros pasos en el mundo de los alquileres inmobiliarios. Y ahora pasamos al programa de hoy, donde os hablaré de los 5 mayores miedos al alquilar un piso y cómo superarlos. Bienvenido al podcast de comoalquilar.com. Aquí encontrarás consejos prácticos y estrategias para invertir en el sector inmobiliario y ganar dinero alquilando pisos, locales, garajes y trasteros. Soy Margot. En cada episodio te enseñaré cómo optimizo el tiempo, evito inquilinos morosos y ahorro comisiones a inmobiliarias, mientras rentabilizo al máximo mis alquileres. Si quieres aprender a hacerlo de forma sencilla y efectiva, este es tu podcast. Alquilar un piso por tu cuenta puede parecer un proceso complicado, sobre todo si nunca lo has hecho antes. Muchos propietarios sienten miedo a impagos, problemas legales o inquilinos conflictivos, y esto les lleva a delegar la gestión en inmobiliarias y pagar comisiones innecesarias. Sin embargo, con el conocimiento adecuado, tú puedes alquilar con seguridad, sin miedo y sin intermediarios un piso de tu propiedad o de un pariente. En este artículo te voy a contar cuáles son los 5 mayores temores de los propietarios y cómo solucionarlos. El primer temor es miedo a que el inquilino no pague el alquiler. Este es el principal temor de cualquier propietario: encontrarse con un inquilino moroso que deja de pagar la renta y que la situación se complica. Para solucionarlo es de filtrar bien a los inquilinos, pídeles nóminas, contratos de trabajo y verifica su historial en ficheros de morosos. Firma un contrato sólido, incluye cláusulas claras sobre impagos y penalizaciones y contrata un seguro de impago de alquiler. Si algo sale mal, la aseguradora te va a cubrir las mensualidades durante un año y va a actuar para echar al inquilino de la casa. El segundo miedo son daños a la vivienda, porque muchos propietarios temen que los inquilinos descuiden la propiedad o dejen después el piso en malas condiciones. Para ello selecciona una fianza y una garantía adicional, porque la ley te permite pedir un mes de fianza y garantías extra en función del contrato. Realiza un inventario detallado con fotografías y un listado firmado por ambas partes para evitar problemas. Y haz revisiones periódicas. Incluye en el contrato visitas pactadas para comprobar el estado de la vivienda. El tercer miedo son los problemas legales, porque el desconocimiento de la legislación puede hacer que algunos propietarios caigan en errores legales y firmen contratos poco seguros. Para solucionarlo, usa un contrato de alquiler bien redactado, que puedes descargar la plantilla en mi web, os dejo también los enlaces. Conoce los derechos y las obligaciones, no todo vale en un contrato, entonces evita también cláusulas abusivas que puedan invalidarlo. Y si surge un problema, actúa rápido. La vía amistosa, desde luego, es la mejor opción, pero si no funciona, consultas con un abogado. Cuarto miedo es que el inquilino no quiera irse al finalizar el contrato. Esto se llama ocupa legal y es otro miedo frecuente, porque hay propietarios preocupados por inquilinos que al finalizar el contrato se niegan a abandonar la vivienda. Para ello, has de redactar un contrato a la hora de firmar el alquiler con plazos claros. Indica con precisión la duración y las condiciones de renovación. No aceptes pagos en efectivo sin contrato. Esto va a dificultar cualquier acción legal en caso de incumplimiento. Y si el inquilino no se va, actúa legalmente. En estos casos lo mejor es contactar con un abogado para iniciar el procedimiento de desahucio cuanto antes. Por último, el quinto miedo es no encontrar un inquilino y perder dinero, claro. Tener el piso vacío durante meses es gran preocupación, porque esto genera gastos y no tienes ingresos. Para ello, has de publicar un anuncio llamativo con fotos de calidad, buena descripción, resaltando las ventajas del piso. Fija un precio competitivo, compara con otros inmuebles de la zona para no fijar un precio que sea demasiado alto o demasiado bajo. Y usa los mejores portales inmobiliarios, publica en plataformas con alta visibilidad como Idealista, Fotocasa o Mil Anuncios. Aprende a alquilar sin miedo. Si quieres evitar impagos, problemas legales y alquilar sin inmobiliaria, en mi curso Aprende a alquilar sin riesgos te enseño todo lo que necesitas saber para gestionar tu alquiler de forma segura y rentable. Vas a aprender a filtrar inquilinos de confianza, redactar contratos blindados, protegerte de impagos y problemas legales y aprenderás a anunciar tu piso y alquilarlo rápido. Accede al curso en los enlaces del programa. Espero que este podcast te haya resultado interesante. Puedes encontrarme en comoalquilar.com y te espero en el próximo programa.